días nublados. Me gusta fumar, llevarte a mi lado, aunque el humo te haga mal. Te invito a mi mundo, es fácil de llegar. No penses en la distancia, solo déjate llevar. Si ya nunca imaginé, si ya nunca pensé, puede estar en Saturno. Te asusto.